10 de la mañana, 33 minutos, y ponemos de nuevo sobre la mesa Costa Salguero, los 5 muertos del viernes pasado en la fiesta electrónica Time Warp, y lo hemos encarado desde distintos puntos de vista. Ayer hablamos con Ricardo Pavetto, de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, que nos contaba por qué falta en nuestro país una perspectiva de la reducción de daños para tratar el tema de las drogas. Escuchemos un resumen de lo que nos decía ayer. Desde la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, en el punto particular sobre el tema de adicciones, plantea aplicar los criterios de reducción de daños, ¿no? Entonces, eso que está en la ley dista mucho de ser una realidad, porque, digamos, justamente lo que se puede comprobar en este hecho que pasó el fin de semana es la lejanía, la enorme lejanía de parte de las áreas de la salud pública y de las políticas sociales para hacer, pensar formas adecuadas de intervenir en los escenarios de consumo, en los contextos donde hay potenciales consumos y sobre todo en la nocturnidad recreativa. Entonces, poder ver también esos espacios como espacios de intervención posibles, de la prevención, de la información sobre todo, de también, digamos, de la posibilidad de poner consejerías y poder prevenir y disminuir la aparición de este riesgo. Por otro lado, hay todo un tema que es la comercialización y producción clandestina de estupefacientes, en el caso de las drogas sintéticas, que habría que hacer una política de inteligencia criminal mucho más adecuada y que tenga, digamos, pero también debemos partir de la información que nos pueden brindar la población usuaria en el sentido qué se consume, cómo se consume, de qué manera se consume, para que desde las áreas de salud podamos hacer un trabajo mucho más pertinente y más efectivo, que tenga impacto, ¿no? Eso implica tener en cuenta al usuario de droga como un elemento importante a incorporar para poder desarrollar una política que sea significativa no para los equipos de salud, sino que sobre todo sea significativa para la población a la que va destinada y pueda, digamos, desarrollar mayores factores de protección de la salud. Aquí una clave de lo que nos decía ayer Ricardo Pavetto de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina: entender al usuario no como una persona a perseguir, no como alguien que está violando normativas, sino como alguien que puede ayudar a pensar justamente la política pública para esto. Y además, repasando que existe una ley de salud mental en Argentina, nunca aplicada, que tiene una perspectiva de reducción de daños, pero que no se lleva adelante. Está aquí con nosotros Franco Spinetta, periodista del diario Z, amigo de esta casa. ¿Cómo está, Franco? ¿Qué tal, Ivo? Estaba leyendo una cosa que dijo el fiscal del en la investigación justamente de Costa Salguero, que es interesante para seguir tratando de pensar un poco lo que ocurrió el viernes. Delgado dijo: lo expuesto demuestra que hubo una actuación deliberada en la que la vida se subordinó a la decisión de lucrar con la venta de drogas, y todo ello terminó con la muerte de 5 personas. Este comportamiento, repetimos, cuyo resultado fue muerte de 5 personas, tiene consecuencias penales, dijo Delgado. Interesante pensar que no es únicamente gente a la que le pegó mal y punto, sino que hay que ver un entramado donde entran claramente Estado y mercado, ¿no? Totalmente. Bueno, Delgado había hecho otras investigaciones que fueron archivadas por el ahora ex juez Ollarvide, en el que había indagado un poco más en cómo se prepara estos escenarios para facilitar la venta de droga en las fiestas electrónicas. Y bueno, ahora parece que tiene esta investigación y no la va a querer largar, porque también aparentemente tiene el visto bueno del juez Casanelo para avanzar mucho más en este entramado, que mezcla muchas cosas, digamos, como suele suceder en este tipo de episodios. Hay fallas de controles del Estado, hay habilitaciones dudosas, hay connivencia del poder judicial y político y obviamente de las fuerzas policiales, y todo eso es lo que está ahí, te diría que casi a punto de destaparse completamente. De hecho, ayer el fiscal pidió la indagatoria de un prefecto que reconoció haber tenido en su poder una bolsa con una importante cantidad de estupefacientes y que recién al otro día a las 6 de la tarde se dio cuenta de qué es lo que había, qué era lo que había dentro de esa bolsa. Uh-huh. Cuando ya habían sucedido las muertes y demás. Y sin embargo no había ni siquiera actuado en consecuencia. Y bueno, la hipótesis de Delgado corre por dos lados. La investigación, como bien mencionabas recién, va por el lado de una organización, una asociación ilícita dedicada a lucrar, a poner la gente adentro de un lugar escasearle el agua, venderle drogas y venderle cada vez más caro el agua. Por eso está detenido pedía la detención, pero todavía no lo detuvieron, a Adrián Consi, que es el dueño de Dell Producciones, que era la organizadora del evento. Y por otro lado, la otra pata de la investigación corre por el lado de la connivencia entre los funcionarios que habilitaron y que tenían la potestad para fiscalizar el lugar, la concesionaria de Costa Salguero, que es importante, ahora lo vamos a repasar, y los mismos empresarios que organizaban la fiesta. Lo que se pregunta Delgado es si no era lo mismo, digamos, si no estaban todos metidos en la misma movida. A todo esto se suma también un componente interesante que tiene que ver con el rol de la prefectura, la escasez de cacheo, solo porque era una fiesta de clase media alta o clase alta, entonces ante eso la policía no anda dando vuelta a los pibes como si ocurre en cualquier boliche de cumbia, por ejemplo. Ahí me parece que hay algo interesante. Y un fuego cruzado que se abrió muy rápidamente entre Patricia Bullrich y el juez Casanello, porque Bullrich le dice, ojo, que fue justamente tu juzgado el que me dijo y le dijo a los prefectos que no anden cacheando demasiado y que no jodan a los pibes. Bueno, ahí hay un cruce bastante interesante, porque también de alguna manera lo que lo está acusando Bullrich, en el juzgado dicen que eso nunca sucedió, que esa charla que menciona Bullrich, ese documento, mencionan a un funcionario judicial, creo que de apellido Russo, si no me equivoco, que no existiría, por ejemplo. Ajá. O sea, es un funcionario, pero sin rango como para tomar ese tipo de decisiones. Digo, no existiría, digo, existe la persona rusa, que no existe para tomar esas decisiones. Uh-huh. Y la verdad es que a mí me da la sensación, esto es pura intuición, no es información, que están tratando de embarrar un poquito la cancha, porque realmente está muy comprometida la prefectura, muy comprometida. Tenían adicionales 19 prefectos a los cuales se les pagó 30.000 pesos para que custodiaran la zona. Y te vuelvo a repetir, o sea, un prefecto la gente de seguridad le dio una bolsa con una importante cantidad de drogas y no activó ningún mecanismo. O sea, al otro día, recién cuando ya había sucedido todo, dijo, mira, encontramos esto. La bolsa con estupefacientes. Y directamente no activaron ningún mecanismo que en teoría deberían haberlo hecho, ¿no? Por supuesto que eso abre otra discusión. ¿Qué haces cuando sucede una cosa así? ¿Cortás la música? O sea, es difícil. Uh-huh. Creo que es previa a la discusión y desata un montón de otras interpretaciones. Pero por lo pronto la actuación en concreto de lo que lo está acusando Delgado y Casanello a la prefectura, esta conversación que aparece, este fuego cruzado, a mí me da la sensación de que es como un intento de desviar un poco la cuestión. ¿Por qué no cumplieron las funciones que tenían asignadas, digamos? Hablabas de dos vertientes, digamos, para la investigación. Por un lado, esta asociación ilícita para la venta de drogas, cómo funciona eso. Y por otro lado, la concesión del predio y el rol del gobierno de la ciudad en Costa Salguero. Bueno, el rol del... inmediatamente después de lo sucedido, la ciudad lo que salió a decir, esto es una fiesta privada, no tenemos nada que ver, no tenemos potestad de control. Lo cual es una zona muy gris, como todo el universo de las habilitaciones y demás, que bueno, ya tenemos una historia bastante trágica con respecto a eso, ¿no? Que es Cromañón. La ciudad lo que dice es que ese predio, esos pabellones fueron habilitados para una fiesta privada, que es organizada por Dell Producciones. Y que ellos lo que tenían que garantizar era que las salidas de emergencia, todo lo que es, digamos, la estructura, estuviese en regla. Y que eso estaba en regla, por ende, no tienen nada que ver. Lo que pasa es que en realidad ahí se empieza a mezclar todo esto, toda la historia previa de Costa Salguero. Digamos, Costa Salguero no es un lugar extraño para el PRO. Es el lugar predilecto donde festejan o esperan todos los resultados electorales. El llamado búnker del PRO fueron siempre en Costa Salguero. Es más, en los pabellones en los que sucedió esto, en los mismos pabellones. Es una concesión, la de Costa Salguero, que está muy discutida. tiene amparos judiciales porque en teoría ese lugar debería ser un paseo al río abierto al público, o por lo menos dejar una parte del Camino de Sirga. El Camino de Sirga, que esto aparte está directamente en la reforma que se hizo, si no me equivoco, del Código Penal, aparece todo este tema de el achicamiento igual del Código de Sirga, pero tiene que estar justamente ese camino y ese paso al río posible. Claro, bueno, Costa Salguero nunca lo cumplió, y es una concesión que viene de la época de Carlos Grosso, intendente de la ciudad durante el menemismo, que además tiene 30 años de concesión y que además paga un canon irrisorio por 17 hectáreas, paga 263 mil pesos. Esto puede sonar mucha plata, pero en realidad para lo que te habilita, que es un negocio importante, con 23 subconcesiones, uh-huh. Es un negocio importante. Y la ciudad siempre se puso del lado del concesionario. Uh-huh. Hay un tema también importante con respecto a este predio, que es si estaba habilitado para un tipo de fiesta como la Time Warp, ¿no? Que hay varias asociaciones civiles diciendo que no es una actividad que pueda desarrollarse según lo que está dicho en la habilitación del espacio. Bueno, esa es la zona gris. Digo, es lo que también está investigando Delgado, que es, digamos, si realmente ese lugar estaba habilitado para eso, ¿cuánta gente había? Porque no se sabe, si bien la ciudad dice... a través de su organismo de control, dice que había 10.900 tickets vendidos para 13.000 personas que estaba habilitado. Hay testimonios y el fiscal está dudando de esa cifra, justamente porque lo que dicen es que estaba muy hacinada la gente. O sea, no había forma de que hubiera 10.900 personas. Uh-huh. Eso está muy discutido. Y con respecto al tema habilitación, esto que te decía, ahí hay una cuestión bastante compleja. De hecho, el otro día, cuando fue el titular de la AGC, de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Álvarez Dorrego, a la legislatura, que estuvo en la Comisión de Desarrollo Económico, los legisladores de la oposición plantearon como que la explicación era muy débil. La ciudad es como que, de alguna manera, se desentiende de los controles en una fiesta muy grande, en la que, digamos, todo el mundo sabe, digamos, cuáles son los puntos débiles de ese tipo de lugares. Y sin embargo, es como si no hubiese sucedido en la ciudad. Digo, uh-huh. Tenemos un jefe de gobierno que está en Nueva York, que manda condolencias por Facebook, y acá no pasó nada. Uh-huh. Incluso la Cámara de Discotecas, que no son, digamos, no creo que sea un gremio muy santo, que por decirlo de alguna manera, salió a plantear una cosa muy sensata, diciendo, nosotros para habilitar un lugar estamos un año... tenemos inspecciones constantes, tenemos muchos requisitos que cumplir, y una fiesta de este tipo para tanta cantidad de gente en un mes se habilita, digamos. Entonces ahí hay una, por lo menos, una zona gris, una zona difícil de explicar para los funcionarios. Franco, la concesión específica de Costa Salguero hoy está en manos de una persona muy cercana, aparte del macrismo, ¿no? Totalmente. Bueno, la empresa Telemetrics, que es la que gestiona Costa Salguero desde 1988, en su directorio, que está compuesto por varias empresas, hay un entramado ahí también que está siendo investigado, porque parece que aparecen como subconcesiones, pero en realidad son todos los mismos. En una de esas empresas, en ese directorio de Telemetrics, aparece Fernando Polledo Olivera, que es el marido de la vicepresidenta de la legislatura, que es además legisladora del PRO, Carmen Polledo. Esto explicaría, no necesariamente esto tiene que ver con lo que pasó en la fiesta, digo, pero sí explica por qué el PRO ha sostenido durante tanto tiempo una concesión tan polémica. Incluso ha ido a los tribunales a defender la concesión, no obligó nunca a la concesionaria a cumplir con los fallos judiciales que obligaban a liberar el Camino de Sirga. Y Costa Salguero se mantiene igual a pesar de todos estos cuestionamientos. Uh-huh. Y además hay un datito ahí interesante, que la empresa que organizó el evento Time Warp, en la que murieron los 5 jóvenes, que se llama Dell Producciones, es además beneficiaria de otra concesión, que es la del Boliche Pachá, que está ahí cerquita de donde sucedió el hecho. Y esta concesión se la renovaron el año pasado, el Ministerio de Desarrollo Económico, que también está muy discutido. Porque ese lugar donde está Pachá y el resto de los... Hay una serie de restaurantes y boliches, también debería ser paseo público. Sí, aparte, cuando hay eventos tan masivos, me parece que delegar en empresas con fines de lucro, claramente, temas como la seguridad y la salud es un problemón. Digamos que lo que digan es, no, no, de las ambulancias se ocupaba la empresa, o de la o sí, proveer agua se hace cargo la empresa, vendiéndolo o dando gratis, o como sea que lo vaya a hacer. Ahí no se puede borrar el Estado y dejar en manos del mercado cuando lo que se está haciendo es lucrar, porque lo burdo de esto es algo que contaban varios pibes que fueron justamente a dar su testimonio al juzgado, que es, por ejemplo, me decían que no había agua, yo la veía y era porque estaban vendiendo poco speed y era para vender el speed, ¿no? Y me decían que agua no les quedaba para que te lleves una bebida energizante. Ahí tenés un problemón, porque opera claramente una lógica del mercado, la necesidad de alguien que se está quedando con stock de algo que no quiere y está poniendo en juego la salud de la gente, digamos. Totalmente, y para colmo speed es otra de las marcas que está siendo investigada en esta misma tragedia. Porque la persona que tiene la marca en la Argentina, es Víctor Stinfal, es un abogado bastante conocido en el ambiente de los barra bravas y del narcotráfico, que además era el dueño, entre comillas, porque no se sabe si existe la empresa, de las aguas minerales, que tampoco eran minerales, que se vendían adentro de ese mismo predio. Uh-huh. O sea, los inspectores que fueron de la ciudad no vieron que no había agua en los baños. No registraron, porque hay una ley también además en la ciudad que obliga a los boliches y a las fiestas de este tipo a brindar agua en forma gratuita. No lo vieron eso. Mm. Digamos, los cientos de testimonios que recogió la fiscalía, que dicen que no había agua en ningún lugar, que la tenías que comprar, que el precio iba subiendo en la medida que avanzaba la noche, que aumentaba el calor. Esto que vos mencionabas recién. O sea, no hay agua, tenés que comprar un speed. El mismo tipo que está vinculado a la organización, que es un auspiciante, que además es un tipo muy vinculado a otros ámbitos que se sospecha, digamos, que es uno de los facilitadores de la entrada de la droga al lugar, uh-huh. Es el mismo que te vende el speed. O sea, me parece que es como el lugar. Lamentablemente pasan estas cosas. Digo, murieron 5 pibes y por ahí, si no pasaba nada, esto no se sabía o nunca se iba a empezar a dilucidar. Pero esto pasa todo el tiempo. No, de hecho, cuando pasó Cromañón, ¿a cuántos nos pasó que dijimos, sí, la verdad que veníamos tolerando una modalidad de espacio de encierro en el lugar del espacio de esparcimiento desde que empezamos a salir de noche, ¿no? Lugares peligrosos que estábamos acostumbrados a que sea así y demás. Ahora me parece que lo que vamos a vivir ahora es muy parecido a Cromañón, pero orientado a otro ámbito, ¿no? Como perseguir directamente todo tipo de organización de fiestas, tratar de hipercontrolar todo, pasarse del otro lado y ver en los pibes justamente el problema y no en los entramados empresariales. Bueno, se vio un poco también en la reacción de ciertos medios, digo, en enfocarse en qué consumieron los pibes o que se jodan porque se tomaron lo que se tomaron, digo. Que ahí hay otra discusión, digo, más centrado en lo que mencionaba el especialista en el audio, que es, digamos, esto sucede, hay que ver cómo se puede reducir el daño que generan este tipo de drogas, pero el problema no está ahí. Digo, acá hubo una decisión de meter a los pibes adentro de un lugar, hacerles gastar mucha plata en todo tipo de todo lo que había, la oferta dentro de ese lugar, y eso terminó mal. Digo, me parece que ahora la defensa de Consi, que es el organizador de este evento, que es Fernando Burlando, uh-huh. Algunos dicen que cuando el asunto además, ¿no? Claro, y algunos dicen que cuando lo contratás a Burlando es porque ya estás muy complicado. Y me parece que por lo menos la primera defensa de que está esbozando Burlando es patética, digo. Él es un organizador de la fiesta, no tiene nada que ver, o no sabe que en las fiestas pasan este tipo de cosas. O sea, si vos no sabés que en tu propia fiesta estás vendiendo agua mineral como mineral, que no es mineral, que además no existe la marca y que además la haces escasear, es porque o sos un tonto o sos un vivo, digamos. Y sumar también de los testimonios de los pibes que no es que la droga te la vendían por abajo, que se metieron un par de dealers a hacer negocio y qué sé yo, sino que básicamente así como te cortaban el ticket, estaba la oferta de droga, ¿no? Totalmente, totalmente. Y no, y esto que también se revela, digo, ¿qué pasó, digamos, qué sustancia se vendió, qué fue lo que... ahí también hay una teoría que yo no sé si está muy sustentada, que es que como con la pérdida de poder adquisitivo, la devaluación, se encarecieron un poco los componentes químicos y lo que se hizo fue rebajar la sustancia PMMA, uh-huh. Que es la que tiene la pastilla esta Superman, que habrían consumido los chicos que se murieron, y lo que sucedió fue que se tomaron varias pastillas porque el efecto no llegaba, y eso combinado con el calor, la falta de hidratación, fue el combo mortal. Eso se está investigando, pero no sería muy descabellado pensar que haya sucedido una cosa así. Veremos por dónde sigue la investigación, Franco, e iremos siguiendo el tema también acá, así que gracias por esta visita. No, gracias a vos. Franco Spinetta, periodista del diario Z, aquí en La Mar en Coche. 10 de la mañana, 53 minutos.